Realizado por Empresa La Red. 1. A veces siento que la gente está en mi contra. Respuesta orientativa, falso. Justificación. Indica ausencia de paranoia. En seguridad pública se requiere confianza básica y percepción realista del entorno. 2. Pierdo el control con facilidad cuando algo me sale mal. Respuesta orientativa, falso. Justificación. El control emocional es fundamental para portar armas y tomar decisiones bajo presión. Mostrar impulsividad es negativo. 3. A veces me siento triste o frustrado. Respuesta orientativa, verdadero. Justificación. Es una emoción humana normal. Responder falso a todo lo emocional suena irreal y defensivo. 4. Me enojo tanto que quiero golpear algo o a alguien. Respuesta orientativa, falso. Justificación. La agresividad impulsiva es un factor de descalificación para formación policial. 5. Sigo reglas incluso cuando nadie me está mirando. Respuesta orientativa, verdadero. Justificación. Refleja responsabilidad ética y autocontrol, esenciales en fuerzas del orden. 6. A veces discuto con personas. Respuesta orientativa, verdadero. Es normal discutir ocasionalmente. Responder falso sería poco creíble y defensivo. 7. Escucho voces o sonidos que otras personas no escuchan. Respuesta orientativa, falso rotundo. Justificación. Indicaría síntomas psicóticos, descalificación directa. 8. Me cuesta dormir por pensamientos que no puedo controlar. Respuesta orientativa, falso. Justificación. Puede sugerir ansiedad severa o estrés crónico si se responde verdadero. 9. Me considero una persona confiable. Respuesta orientativa, verdadero. Valor clave para el rol policial, confianza, disciplina, profesionalismo. 10. A veces me gustaría desaparecer o no existir. Respuesta orientativa, falso. Justificación. Indica riesgo emocional o pensamiento depresivo grave. 11. Tengo problemas para mantener la calma en situaciones difíciles. Respuesta orientativa, falso. La academia busca candidatos capaces de trabajar bajo presión sin perder control. 12. Me considero una persona capaz de trabajar en equipo. Respuesta orientativa, verdadero. La labor policial requiere coordinación, mando, cooperación y apoyo entre compañeros. 13. Siento que algo malo me va a pasar pronto. Respuesta orientativa, falso. Sugiere ansiedad anticipatoria o rasgos paranoides. 14. Puedo seguir instrucciones incluso si no estoy de acuerdo. Respuesta orientativa, verdadero. Demuestra disciplina, obediencia institucional y respeto jerárquico. 15. Tengo dolores o molestias frecuentes sin explicación médica. Respuesta orientativa, falso. Esto genera una puntuación alta en hipocondría, HS, lo cual puede invalidar el perfil o indicar problemas psicosomáticos. Realizado por Empresa La Red.